bongo zongo, es el baile africano que bailan los negros allá en el solar. Zongo zongo proviene del Congo con su ritmo extraño en el madrigal. El origen de todas las rumbas, y la rumba lo quiere imitar, es el baile que tienen los negros y bailan los blancos que saben gozar. Zongo, zongo, zongo, zonguito, es el baile de los negritos. Algunos le dicen rumba por hacerlo popular. Zongo, zongo, zongo, zonguito, es el baile de los negritos que hoy bailan en todo el mundo por su cadencia central. Thank you.